En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. Cashman y Bobbin se encontraban en su bóveda secreta, viendo subir sus bonos en la bolsa de valores, cuando de pronto... ¡Cashman! ¡Una casi llamada del comisionado gordo! ¿Comisionado gordo? ¿Qué sucede? ¡Cashman! Un nuevo villano ha aparecido en la ciudad. Se hace llamar el Espantabuitres y hace una hora atacó a un diputado a las afueras del Congreso. ¡No puede ser! ¡Sí, Cashman! En este momento el diputado se encuentra internado en el hospital de IMSS con un severo ataque de paranoia y ansiedad. ¡Pero qué insensatez! ¿Por qué un servidor público de ese nivel se rebaja a un hospital de seguridad social? Así es, Cashman. Yo y mis muchachos insistimos en llevarlo al hospital CIMA, pero él mismo se rehusó y dijo algunas incoherencias acerca de que no podía gastar el dinero del pueblo en hospitales privados y que lo lleváramos a un hospital público. Comisionado, deje este caso en nuestras manos. Iremos a interrogar al diputado para saber qué está pasando. Gracias, Cashman. La ciudad está en deuda contigo de nuevo. No te preocupes, gordo. Es mi deber social. Vamos, Bobbin. ¡Al cachimóvil! Hemos llegado, Bobbin. Es hora de la interrogación. ¡Santa cache porquería, Cashman! Este lugar es más lúgubre y turbio de lo que imaginaba. ¿Cómo puede un diputado atenderse en este inmundo hospital? Sí, Bobbin. Esta situación se ve bastante mal. Pero no sabremos qué sucede hasta que hablemos con el diputado. ¡Vamos! Señor diputado, venimos a hablar con usted. ¡No, Cashman! ¡No quiero hablar contigo! ¡Tú eres un cómplice de todo este maldito sistema corrupto! ¿Pero de qué está hablando, señor diputado? ¡No finjas, Cashman! ¡Tú defiendes solamente los intereses de los poderosos! ¡Y no te importa la gente común y corriente! Tendrá que disculparme, diputado. ¡Qué plan! ¡Santa Cachimadrina, Cashman! ¿Por qué has golpeado al diputado? ¡Ni siquiera tuvimos tiempo de interrogarlo! Es tal y como lo temía, Bobbin. Ese parásito del espantabuitres debe haber inyectado alguna especie de toxina venenosa en el sistema sanguíneo del diputado. Un servidor de ese nivel jamás se atrevería a hablar así de nuestro productivo sistema. Pero Cashman, ahora que el diputado está noqueado, ¿cómo hacemos para dar con el paradero del espantabuitres? No te preocupes, Bobbin. Solo una persona en toda Ciudad Bótica puede estar detrás de la máscara del espantabuitres. Un pseudo periodista al que tuve que contener hace varios años. ¡Vamos! En el camino te explico los detalles. Mi plan está saliendo a la perfección. Dentro de poco, todos los servidores públicos dejarán de gastar el dinero del pueblo a diestra y siniestra. Como si la sociedad no tuviera necesidades más urgentes. Todos los parásitos sociales cambiarán de actitud si no quieren sufrir bajo mi poderosa justicia editorial. Sabía que eras tú, Charlie. ¡Cashman! ¿Cómo pudiste dar con mi guarida? No fue muy difícil, Charlie. Nadie más en esta ciudad tiene la capacidad para llevar a cabo este malévolo plan. Solamente tú te atreverías a aventurarte en tal empresa. Pero ahora no podrás realizar tus fechorías. Te agradezco el cumplido, Cashman. Pero aunque hayas descubierto mi identidad y mis planes, jamás podrás detener mi cometido. ¿Crees que iba a atacar a cada uno de los diputados? ¡No! Todo lo que necesitaba era atacar a uno solo. Y con eso es suficiente para que el efecto de mi poderosa arma se esparza por todos los demás servidores públicos. Jamás te dejaré salirte con la tuya, Charlie. Dime la fórmula de la toxina que inyectaste en el diputado, o tendremos que molerte a golpes aquí mismo. Eso es lo divertido de todo esto, Cashman. Yo no inyecté ninguna toxina en el cuerpo del diputado. Solo necesitaba decírselo y que lo escuchara claramente. Y así mi mensaje golpeó directamente en su cerebro. Ahora jamás podrá recuperarse de mi arma de la verdad. ¡Santa casi balconeada, Cashman! Si el diputado no puede volver a la normalidad, ¿cómo haremos para detener el malévolo plan del espantabuitres? No te preocupes, Bobín. Si el diputado no se recupera, tendremos que desaforarlo por el bien del sistema. Nos encargaremos de eso después. Pero primero, tenemos que acabar con el espantabuitres. ¡A él! ¡Clash! ¡Push! ¡Kapoom! ¡Sock! Con eso debe ser suficiente. Ríndete, espantabuitres. ¿Crees que estos golpes pueden detenerme, Cashman? ¡Santa casi necedad, Cashman! ¡Parece que nuestras armas no afectan al espantabuitres! Tendremos que usar un arma especial, Bobín. ¿La casi sierra eléctrica? ¡No! ¿La casi macana eléctrica? ¡No! ¿La casi pistola eléctrica? ¡No, Bobín! Usaremos... el cachicañón de 50,000 pesos. Nadie, absolutamente nadie aguanta un cañonazo de 50,000 pesos. Cubre tus ojos, Bobín. ¡No! Comisionado Gordo, hemos detenido al espantabuitres, pero tuvimos que usar el arma secreta. ¡No me digas que tuvieron que usar el cachichayote! Sí, Gordo, no teníamos otra opción. Además, creo que de esta manera los poderes del espantabuitres serán más útiles para la sociedad. ¡Está bien, Cashman! ¡Tienes todo mi apoyo! Le agradezco el voto de confianza, Comisionado Gordo. Bobín y yo lo mantendremos al tanto de la situación. Y así termina otra aventura de nuestros superhéroes favoritos. Y recuerden, donde quiera que la maldad amenace la estabilidad y seguridad del sistema, ahí estarán para combatir Cashman y Bobín. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio. La Radio Ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.